Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Cardoso, de Santa María. Estamos acá en la escuela con nuestros compañeros en segundo grado, con un hermoso día que nos tocó, martes. Y bueno, le voy a presentar a mis compañeros. Hola, yo soy Mateo García, alumno de la escuela María Asunción Guglielmi, y este es mi compañero. Hola, soy Brenda Soria, alumna de segundo año del colegio María Asunción Guglielmi, y nada, quería presentar a mis otros compañeros. Hola, yo soy Damián. Hola, yo soy Nicolás. Hola, yo soy Evelyn, también alumna de segundo año. Hola, yo soy Rocío. Hola, soy Mirko. Y hoy vamos a hablar un poco de la inflación, aumento del transporte y servicios. Y vamos a hablar un poco de música y las películas que vimos. Y la música que ha presentado Evelyn. Escuchamos un poco de Callejero. Sonido de Plaza. Plaza. Bueno, acá pudimos escuchar un poco de Callejero, el tema Suerte, y ahora vamos a hacer un poco de la inflación y aumento de transporte y servicios. Vamos a hablar un poco de la inflación, los aumentos y de los boletos que subieron, subte, colectivo, tren. En sí subió todo. Hoy fue sorprendente porque estaba en el colectivo y vi que, como siempre marca 8.50, también marcó 9.50, me pareció raro. Y la verdad que a mí no me parece bien que suban las cosas, porque hay gente que no tiene plata y tiene que andar poniendo su parte para poder ir a otros lados y no le alcanza la plata. Bueno, yo no sabía que iba a subir el boleto, ahora me estoy enterando por los chicos acá. Pero para mí es un desastre, porque como dice mi amigo, que hay gente que no tiene para el boleto y que suba así, no sé. No vamos a comer entre nosotros el año que viene, si sigue subiendo todo. No solo la sube, son un montón de cosas, la comida, todo, el gas, todo. ¿Con qué necesidad suben? No sé por qué. Es como muy raro. Yo también hoy viajé en colectivo y vi eso, que me marcaron también 9.50, y dije, joa, tanto. No, ahora voy a tener que cargar más la sube, o le doy gracias a Dios también que nosotros tenemos el boleto estudiantil. Sí, está bien. Pero no sirve. ¿Alguno? Sí, algunos tenemos, algunos no. Pero eso es lo feo, porque gastar un 100 pesos al día ahora, porque no puede hacer nada. No, tiene que trabajar como hora extra. O con 100 pesos ni comer. No. Yo siempre digo, ¿con qué necesidad de aumentar si ellos tienen toda la plata? ¿Para qué aumentan las cosas? Para seguir robando. Porque quieren plata, el gobierno, como siempre, los políticos, el Estado. En la bicicleta full. Sí, porque si ahora está 9.50, el año que viene va a estar como 20 pesos. Y así sucesivamente. Y estaba escuchando yo en la tele hoy. Para aumentar las cosas tienen que aumentar todo lo que nos pagan. Estaba escuchando hoy en la tele que dijeron que va el último aumento en la mitad de año, dijeron. Pero yo lo que tenía entendido, el último aumento lo iban a hacer en abril, hasta el año que viene no iba a volver a haber aumentos. Hasta lo que yo vi. Ah, yo escuché hoy en la tele eso, que el último aumento, o sea, todo en general, va a ser en la mitad de año. Yo pregunto a la gente que es humilde y no tiene mucha plata, ¿cómo va a ser ahora para trabajar, para montar todas las cosas? Tiene que terminar el colegio sí o sí, ahora para conseguir un trabajo. Va, igual por más que tengas estudios, últimamente conseguís más para limpiar pisos que otra cosa. Yo el otro día estaba en Suárez yendo a comprar y vi una gente de día de noche, ¿viste? Y había gente que estaba durmiendo ahí en la vereda y eso. Y eso como que me dio, digo, tenemos un presidente, tiene toda la guita y no hace nada por nosotros. Porque prometió cero pobreza y cada vez estás... Sí, el otro día fuimos con Pipa a comer a la plaza y había gente ahí, chabones grandes, y en vez de comer nosotros se lo dimos a ellos para que coman. A mí me dan mala estima los pibitos, ¿viste? O sea, que no tienen casa, que duermen en las plazas, como dijo ella. Duermen abajo de los puentes, con la familia, con la mamá, con chicos, bebés. Y eso como que te da más lástima, sí, es feo eso. A mí esa gente me da tristeza, porque nosotros que tenemos a nuestros padres, a veces nos quejamos porque nos retan por pavadas y todas esas cosas, y no valoramos esas cosas, porque a veces yo, por ejemplo, mi mamá me compra algo y ya mi cara lo dice todo, como que no me gusta. Y ella me da a entender que ella me brinda lo que ella puede, no lo que yo quiero. Y a veces yo cuando veo a esa gente me da tanta tristeza, porque yo digo... Bueno, gracias a Dios no se me fue ninguno de mis hermanos y tampoco quiero que se vayan, obvio, no son eternos, nadie es eterno. Y me da lástima eso, porque a veces nos quejamos cuando esta comida no me gusta y vos decís, fue, yo me quejo y hay gente que no tiene. En vez de, no sé, eso digo yo, que me gustaría algún día tener mucha plata para hacer un comedor. Siempre dije, para mí ese es mi sueño, ayudar a la gente de la calle. Bueno, me parece que estuvo interesante, pero ahora nos vamos a ir a un bloque y nos vamos a ir con una canción que la va a presentar mi compañero. La canción es Amorfoda de Bad Bunny. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé. Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di, las palabras y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti. Sonido del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza.